La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy, lunes 12 de mayo, vamos a comenzar nuestros sueños posibles. Siempre comenzamos con una editorial y la editorial la hemos denominado desde el comienzo de nuestro programa La Lógica Cromañón. La Lógica Cromañón, que como hemos dicho, es un modo de funcionamiento donde no cabe de ninguna manera la prevención, donde de ninguna manera cabe el aviso previo, donde de ninguna manera cabe ningún tipo de aviso, de expectativa, de cuidado, de registro de la catástrofe que puede llegar, del accidente que se puede tener. Y en esta editorial quiero homenajear a un compañero al que no tuve la ocasión de frecuentar demasiado, Andrés Carrasco, que fue uno de los que advirtió, pero con mucho énfasis, con mucho trabajo, sobre el tema de los agrotóxicos. Y voy a leer, no en forma completa, pero sí como testimoniar el homenaje de Sueños Posibles a Andrés Carrasco, una carta que Damián Verseñasi, corresponsal académico en materia de salud socioambiental, escribió. Gracias, Andrés. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Grandes, muy grandes eran sus ojos. Probablemente porque los ejercitaba permanentemente, observando con ellos el mundo con la misma profundidad que a los embriones a través de su microscopio. Contagiaba la pasión por querer saber, en su rostro, cada gesto era una frase. No dudó en acompañar a quienes sufrían los ataques de un paradigma exterminador que se hace carne en el modelo extractivista químico dependiente, aunque esto le significara a él salir del cómodo lugar en el que muchos científicos se sientan. Más de 30 años de trabajo le dieron la espalda suficiente para, en solo 5, poner en jaque a todo un modelo instalado por la industria de la química y la muerte, que coopta mentes de gobernantes y de esos hombres de ciencia, tan genuflexos con el poder económico, que son parte de la mercenarización, de lo mercenario del conocimiento. Ahora que lo pienso, lo que más llamaba la atención de Andrés es que sus pantalones no tenían necesidad de rodilleras. Este es un extracto de un homenaje que Damián Verseñasi, corresponsal académico de la materia salud socioambiental, le da al compañero Andrés Carrasco, recientemente fallecido, que es un ejemplo de implicación de una manera de funcionamiento contraria a la lógica cromañón hegemónica en la cultura represora. Querido compañero Andrés Carrasco, hasta la victoria siempre. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hace apenas dos días, Vicente Sitolema fue reconocido como persona destacada de la cultura y los derechos humanos por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue un honor para mí compartir con él, con su familia y con cientos de compañeros y compañeras este merecidísimo homenaje. Norman Brisky, creativo impecable, Claudia Cárpena y su profunda sensibilidad con Mater, obra maestra, el maestro Alfredo Grande con su humor, lucidez, agudeza y precisión política, Alan Robinson con sus recuerdos compartidos, los legisladores y muchos más que se sumaron al homenaje a Vicente. Y el mismo Vicente. Con él sí tuve y tengo la suerte de conocerlo y compartir, de leerlo y estudiarlo y de quererlo. Siempre me distrae su vestimenta, le miro los zapatos y nos reímos. Dice que los compró en una feria en Ámsterdam. Son simpáticos zapatos y es simpático Vicente. Vicente es así, enorme, con zapatos simpáticos. Pero hay algo que no cesa y es su coraje. Hay una foto donde Vicente está con Cortázar, con Carlos Mujica. Entre esta foto y hoy creo que lo único que cambió Vicente, pese a su voluntad, es el color de su pelo. Pero no dio ni un paso atrás. Y lo bueno es que está y lo tenemos. Y esto también es en un gobierno democrático. ¿Cuántas cosas pasan en democracia? ¿Qué queda de todo lo que pasa? ¿Cómo nos rehabilitaremos? Esto es una parte de un escrito que Oscar Mongiano, compañero y amigo, ha escrito, subió en Facebook, y realmente me pareció tan hermoso que decidí entrevistarlo. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Alfredo, ¿cómo andas vos? Saludos. Mirá, para muy bien. Vos, para Irene y para los compañeros. Muchas gracias por tu tiempo. Contanos un poco cómo ha sido para vos esta experiencia. Nos encontramos el día viernes ahí en la legislatura. ¿Qué significó para vos, por tu formación, por tu conocimiento de Vicente, esta declaración de personalidad destacada? Para mí fue un acontecimiento hermoso por el afecto que tengo con Vicente después de ya más de 20 años de venir aprendiendo de él y de estar trabajando ya hace muchos años con él y compartir la cotidianidad. Fue un acontecimiento hermoso porque es merecido. Y a veces estos merecimientos o estos acontecimientos no se corresponden justamente con la historia, con la trayectoria, con la contundencia de los homenajeados, muchas veces. Y muchas veces muchos homenajeados, como el que vos acabaste de hablar en tu editorial, a veces no lo son, muchos se lo merecen, no lo son. En este caso creo que Vicente ha tenido la suerte de que en vida se le estén dando distintos reconocimientos. Y como amigo y compañero, y habernos encontrado con vos y con muchos otros amigos y compañeros, da cuenta de que hay algo que puede seguir uniéndonos en momentos que no son fáciles, que siguen siendo complejos, en momentos donde siempre hay un hilo de desconfianza en los reconocimientos, donde aparecen las preguntas, que no fue este el caso. Creo que todo lo que estuvimos en la legislatura, y fuimos cientos y muchísimos que no pudieron estar por cuestiones de distancia, sabemos qué es lo que merece y quién es Vicente. Es cierto, muchos lo saben, otros no lo saben, pero evidentemente Vicente Sitolema mantiene una impronta que viene desde Enrique Pillón Rivière. ¿Por qué no nos contás un poco, Oscar Mongiano, con él estamos hablando, que además es el director de Barbecho, que es un centro para el arte, la cultura y el cuerpo, en el cual además estamos haciendo un curso muy interesante, genética institucional? ¿Por qué no nos contás, Oscar, cuál es para vos, que sos además psicólogo y psicólogo social, cuál es la importancia del pensamiento de Pillón Rivière, de la psicología social, en este momento, digamos, en este momento de la cultura, como bien decís, con los atravesamientos que tiene? ¿Por qué para vos sigue vigente el pensamiento pichoniano? Es que una pregunta muy parecida me hizo Vicente en el libro Luz en la Selva. Y la verdad es que lo que respondí en aquel momento, y lo sigo sosteniendo, es que Pichón fue un transgresor. Pichón fue alguien que rompió con todas las estructuras hegemónicas que en las cuales se ha constituido, porque alguna de ellas la ha fundado el mismo Pichón, ¿no? Como la Asociación Psicoanalítica Argentina. Por eso creo que sigue tan vigente la teoría pichoniana y todos sus seguidores, ¿no? En el mejor de los sentidos, ¿no? Los que siguen recreando esa teoría. Y por eso creo que viene a cuento la foto, ¿no? Porque lo que vos, el extracto que vos acabás de leer fue producto de una contingencia absolutamente casual, que fue que anoche me encontré con una foto donde Vicente, muy joven, estaba con Cortázar y con el padre Mujica. Y en realidad eso me dio cuenta también de la dimensión temporal, de la contundencia ideológica y de esa coherencia que supo mantener Vicente a través del tiempo, y de la infidelidad. Creo que así lo puse con el padre Mujica, fue un infiel a las estructuras eclesiásticas, y creo que por eso que lo mataron. Creo que fue un infiel también en ese momento al Ministerio de Bienestar Social, que estaba comandado por Loparrega, y es por eso que también lo mataron. Creo que Cortázar fue un infiel cuando adhirió a la Revolución Cubana y a la Nicaragüense, y por eso cuando vino en el gobierno, en el supuesto padre de la democracia, no lo reconoció nadie. Y creo que Vicente sigue siendo un infiel a las estructuras de poder pasadas y actuales, donde siempre sigue transitando por los márgenes sin quedar atrapado en ninguna estructura de poder. Y esto de la infidelidad en algunos casos es una virtud, ¿no? Creo que es un modo de resistirse a los mandatos de que nos obligan de alguna manera a permanecer a lo que en alguna vez pudimos pensar y compartir. Y que eso con el tiempo cambia. Bueno, la verdad es que a veces pensamos una cosa y después de un tiempo pensamos otra. Exactamente. Óscar Mongiano, con él estamos hablando, psicólogo, psicólogo social, director de Barbecho. Una pregunta que, para que vos puedas explayarte un poco más, cuando hablas de infidelidad, supongo te referís a la herejía necesaria para salir de los paradigmas y de los dogmas de cierto cientificismo cristalizado. Supongo que estás hablando de eso. Sí. Perfecto. Entonces sigamos adelante. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, no, porque me interesa mucho tu punto de vista, porque vos tenés además algo que voy a aprovechar que te tenemos acá en Sueños Posibles, que es una fuerte experiencia de trabajo manicomial, ¿no? Y ahora vos sabés que prácticamente no hay nadie, incluso hasta Macri habla de desmanicomialización. ¿Por qué no nos contás un poco qué pensás vos de la desmanicomialización desde tu experiencia de trabajo en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, que tengo entendido que fue más de 10 años, ¿no? Sí, y vos sabés que mi primer trabajo teórico, que fue cuando me recibí de psicólogo social allá por los fines de los 80, se llamó desmanicomialización. Y es por eso que después fui psicólogo y es por eso que después seguí estudiando psicoanálisis, y es por eso que tuve la suerte de conocerte a vos, que ya estabas desmanicomializado en la escuela argentina. Creo que hay algo que también nos une, y la audiencia lo sabe o lo puede saber, que no solamente nuestra amistad, sino también mi pertenencia al área de psicoanálisis aplicado en la Escuela Argentina de Psicoterapia, que vos coordinás. Esto para mí fue muy importante, justamente para poder pensar, como vos lo pusiste en las palabras claras, romper con las naturalizaciones, las cristalizaciones, y básicamente con la hegemonía. Creo que la manicomialización es uno de los paradigmas de la hegemonía psiquiátrica, uno de los paradigmas políticos del sometimiento del otro. Óscar Mongiano. ¿Qué tal? Sí, Irene te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas? Bueno, vos sabés que te estaba escuchando y estaba escuchando tu pertenencia al área de psicoanálisis implicado, y alguna vez por boca de Vicente lo escuché decir que Alfredo era el discípulo en la línea de pensamiento, no discípulo directo, sino en la línea de pensamiento, como que él le da una vuelta y supera a su maestro, que era Pichon Rivière. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? En algún momento escribimos algún trabajo que era de la psicología social, la psicoanálisis implicado, que había traído en aquello tiempo un debate muy grande. Y yo creo que sí, porque Alfredo le ha dado al psicoanálisis una vuelta que incluye a la psicología social sin dejar de lado a Freud. Él también es un infiel. Él también es un infiel. Sí, por supuesto. Yo creo que Alfredo es infiel por naturaleza. Bueno, gracias. Por eso grande. No, creo que justamente haber podido sostener, porque también creo que la infidelidad justamente se trata de un acto rebelde, frente a una posible opresión, a una posible opresión hegemónica. Lo cual no significa que la infidelidad sea romper absolutamente con todo. Creo que la psicología social, no muy bien entendida, quizás más academicista o más comercial, ha dejado a Freud y quizás a gran parte del psicoanálisis fuera de las estructuras de pensamiento pichoniano, cosa que no creo que ni Pichon haya hecho. Pero volviendo a lo manicomial, creo que realmente es una fuerte crítica que nos tendríamos que hacer los sectores que nos creemos más renovadores, más progresistas, o que no sé qué palabra bien darle, a lo que produce un cambio. Porque supuestamente hace mucho tiempo, muchos años, y han pasado distintos gobiernos de distintos colores, y nunca se ha hecho esta desmanicomialización, y que ahora venga un gobierno de derecha a hacerla, realmente, primero que entiendo que no es una desmanicomialización en términos técnicos, sino es el cierre o la transformación arbitraria de un hospital monovalente, pero más que eso, lo que me importa, y siempre me importó, fue cuestionarnos a los que siempre apostamos a la desmanicomialización, de por qué no la pudimos hacer. Y en esto yo creo que hay una gran responsabilidad en muchísimos luchadores que siguen trabajando dentro del hospital, porque seguir trabajando dentro del hospital muchas veces es seguir siendo funcionales a una estructura que parecería no se puede cambiar. Y esto tiene que ver con que hay, de alguna manera, acuerdos, aunque sean implícitos, acallados e invisibles, entre los que siguen manejando el hospital y los que siguen trabajando por los pacientes y con las mejores intenciones y las mejores voluntades. La gran pregunta que yo no podría responder del todo es ¿desde dónde se cambia el manicomio? ¿Si se cambia desde afuera o se cambia desde adentro? Porque intentar cambiarlo desde adentro implica tener que luchar contra los que están muchas veces trabajando en el consultorio de al lado. Y eso hay que denunciarlo. Y hay que denunciar al que en vez de trabajar 8 horas va y trabaja 2 y se va, o no va nunca, o es un ñoqui. Hay que denunciar a esos pintores, carpinteros, que en vez de hacer las cosas como corresponden, hacen desastres. Y eso es a veces ir contra compañeros de trabajo. Lamentablemente sabemos que dentro de la clase trabajadora hay clases también. Están las clases de los que trabajan y las clases de los que no trabajan, ¿no? Y que viven de lo que es justamente la burocratización absoluta, donde, como decía Fernando Ulloa, mortifica cualquier deseo. Yo creo que esto es la desmanicomialización, esto es la manicomialización. Desmanicomializar implicaría ir contra esas personas que están hace años, muchos años, en asociaciones profesionales, en sindicatos, que no quieren que el hospital Borda se transforme o se cierre, porque quizás sería bueno que se cierre. Yo lo vengo diciendo hace mucho, ojalá el Borda estuviese cerrado. y hubiese un plan de salud que admitiera las internaciones de 30 a 60 días, la casa de medio camino, que hubiese en vez de un borda 200 centros de atención comunitaria. Bueno, yo creo que todavía no ha habido nunca un gobierno que lo hubiese podido hacer, hubiese querido hacerlo, como sí pasó en Italia, como sí pasó en algún otro momento, porque es una decisión política que está regida por una ideología, y que los que han luchado mucho por las reformas no terminan de encontrarle la vuelta. Creo que la verdad es esa. Y resistir hace, bueno, 20, 30 años, que algunos están resistiendo, pero el Borda sigue siendo un lugar que se reproduce a sí mismo. Así y es. La verdad es que también creo que es una decisión política seguir siendo parte de una reproducción que se hace a sí misma, que cuenta también con los actores que presentan resistencia. Todo esto lo diría en forma de pregunta, lo dije como forma de afirmación, pero lo transformo en preguntas. ¿Cómo se puede cambiar esto? Parecería que desde adentro es muy difícil. Bueno, estamos hablando con Oscar Mongiano, un muy querido compañero, psicólogo, psicólogo social, director de Barbecho, un espacio para la cultura y el cuerpo. Y te agradecemos mucho a tus palabras, realmente lo que escribiste fue muy hermoso, un homenaje a Vicente, pero hecho por uno de los que son sus discípulos más queridos, y realmente en ese sentido, como se decía hace tantos tiempos, honrar honra. Te mando un fuerte abrazo, Oscar Mongiano, gracias por tu tiempo y nos seguimos encontrando. Gracias Alfredo, gracias Irene, y gracias a los compañeros del Sueño Posible. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, mi nombre es Gonzalo Furfaro, asociado de ATICO, Cooperativa de Salud Mental, y hoy les propongo hablar sobre la formación del psicoanálisis en las instituciones o grupos de enseñanza. Una de las líneas de pensamiento que podríamos utilizar para desandar este sinuoso camino es interpelar los modos de transmisión del conocimiento. En este sentido, dentro de las instituciones de enseñanza, generalmente nos cruzamos, nos hundimos y anegamos en el lodazal de las enseñanzas tanto clásicas como iatrogénicas. Las mismas reproducen los mandatos imperantes obligando a elegir, juzgar y someterse a un saber dirigido, fijo y estereotipado. De este modo, vemos en una transmisión del psicoanálisis basado y regido por fórmulas coaguladas y fetichizadas que irremediablemente tiene sus efectos en las prácticas, ámbito en el cual se pierde la audacia de poner en vilo las ideas para ese entonces ya sólidas e inquebrantables. Ahora bien, como aún no todo está perdido y muchos de nosotros venimos a ofrecer nuestra implicación, desde el psicoanálisis implicado creemos y abogamos por una ciencia que posea la capacidad de construir unas fronteras porosas y permeables que permitan la emergencia y la incorporación de lo nuevo, de lo novedoso, elemento fundamental para evitar caer en las ciéganas del dogma. Roland Barthes, semiólogo francés, le atribuye a la lengua y por ende a los modos de hablar y construir los discursos dos rúbricas o leyes ineludibles. Estas son su carácter afirmativo y gregario, donde uno nunca puede hablar más que recogiendo lo que se arrastra de la lengua, donde a partir del momento en que uno anuncia algo, estas dos rúbricas se unen en mí, volviéndome simultáneamente amo y esclavo, no conformándome con repetir lo ya dicho, sino que afirmando y reproduciendo lo que repito, la palabra ajena. Como alternativa, podríamos pensar en una enseñanza que mediante artimañas quiebre y se aleje de estas dos leyes y le dé lugar a la duda, a la incertidumbre y a la posibilidad. Enseñanza que no fetichice los saberes, sino que los haga girar, brindándole un lugar indirecto. Enseñanza que no decante en un arribo a lugares completos y finales, sino que simplemente nos brinde un suelo firme y fértil para permitirnos la continuidad en un camino de permanente negación y cuestionamiento de nuestros pensares y sentires. Enseñanza que dé lugar a la libertad, entendiendo a la misma como la capacidad de sustraerse del poder y al mismo tiempo y sobre todo de no someter a nadie. Introducir en nuestras vidas categorías como lo incierto requiere pensar y cuestionar el mandato cultural que establece y predica una vida y por lo tanto un futuro o un devenir controlado, previsible y anticipado. Habrá que seguir pensando no sino caer en los moldes prefijados por nuestra cultura represora. Esa puede ser una de nuestras tareas perpetuas. Deseo ardientemente que estas simples pero febriles palabras sean bien recibidas y nos ayuden a continuar y a creer en nuestros sueños. Ahora continuamos con más sueños posibles. Continuamos con nuestros sueños posibles del 12 de mayo, acá en los estudios de La Retaguardia, junto con Irene Antinori y Fernando Tevele. El programa de hoy lo bauticé Combatiendo a la Cultura Represora. En unas épocas se cantaba Combatiendo al Capital, pero eso parece que no fue un combate muy exitoso. Así que pasamos a otra etapa, que es combatir todas las formas de la cultura represora. Y la cultura represora, que es un concepto que yo acuñé hace ya varios años, es una manera de es un concepto muy inclusivo. Y yo creo que para combatir a la cultura represora hay que abarcar mucho y apretar mucho. La cultura siempre nos dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, eso es una estrategia para no enfrentarla. Y nosotros estamos, dentro de nuestras posibilidades, que no son tan pocas, enfrentándola. Y justamente un enfrentamiento muy fuerte contra la cultura represora sucedió el martes pasado en la Feria del Libro. Ahí, Gabriela Mancilla, una luchadora, una madre coraje, digna de Bertolt Brecht, presentó su libro, Yo nena, yo princesa, la historia de una niña que eligió su propio nombre. Se trata de una situación bastante conocida, que, como se dice vulgarmente, estalló hace unos meses, porque esta madre envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los efectos de solicitar el DNI para su hija, Lulú. Para mí sigue siendo la pequeña Lulú, cosa que era absolutamente necesaria, y entre tanto que se habló, se deshabló, se tergiversó, bueno, hubo algunas personas, y muy especialmente una periodista, que puso las cosas en su lugar desde el primer momento. ¿Cómo estás, Mariana Carvajal? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Tuvimos yo creo que fue un privilegio compartir el panel de presentación de este libro, Yo nena, yo princesa. Me gustaría mucho que desde tu trayectoria, tu lucha permanente por la equidad de género, nos cuentes qué significa para vos esta posibilidad, primero del DNI y ahora de este libro, que coloca la situación ya en un lugar, yo diría, científico, académico y político muy distinto. Mira, para mí, como vos señalabas, fue un privilegio haber acompañado esta lucha de Gabriela, la mamá de Lulú, y de Lulú, ¿no?, en relación a poder conseguir este DNI acorde a su identidad de género, que el reconocimiento del Estado argentino, por primera vez, a una niña trans tan pequeña, ¿no?, que ha defendido con tanto valor, con tanto coraje, con tanta coherencia, ella y su mamá, esta identidad, esta transformación que ella tuvo y que por supuesto la interpeló a la mamá, a su familia y a quienes la fuimos conociendo en ese proceso, ¿no? Porque llamó la atención que a tan corta edad un niño había nacido con sus genitales masculinos, bueno, asumiera, expresara su identidad femenina. Y así fue como ustedes desde Ático y desde la CHA, Valeria Paván, la fueron acompañando a esta mamá. Yo la conocí ya recién el año pasado, cuando tuvo la necesidad de contar esto en la prensa, porque ese reclamo por el DNI a través de la vía administrativa se hacía imposible, ¿no? Habían rebotado, a pesar de la ley de identidad de género, que ha sido un avance enorme en la Argentina, que fue sancionada en el año 2012 y no establecía límite de edad, ¿no? Pero claro, sorprendía que tenía 6 años, Lulú. Digamos, me tocó acompañarla a Gabriela en este reclamo, me planté en contar esta historia, la de Lulú, desde ese lugar, ¿no? El lugar de que esta niña trans necesitaba un documento para poder transitar su vida con más armonía. Ya difícil se le hacía, uno puede imaginar, ¿no? La circunstancia de que su DNI figurara un nombre con el cual había sido anotada desde su nacimiento de varón y tuviese una fisonomía femenina. Para mí ha sido muy emocionante conocer la historia en primera persona de Gabriela, de Lulú. Me conmueve enormemente esa mamá que escuchó a esa niña, que la pudo escuchar con tanta claridad, con tanta convicción, con tanta coherencia. Y creo que este libro es un libro que va a ser fundamental en la historia de la diversidad en la Argentina, ¿no? De las luchas por los derechos de las personas de la diversidad sexual. Porque, bueno, está escrito en un registro íntimo, ¿no? De diario personal, porque Gabriela le escribió a Luana, y a mí me parece que es muy significativo cuando yo me enteré que en realidad el libro, ella lo venía escribiendo no como libro, sino como ese registro que hacemos las madres en torno al anecdotario o lo que vivimos en relación al crecimiento de nuestros hijos, ¿no? De nuestras hijas. Y ella escribía para no perder ese registro de la espontaneidad, de la palabra textual que iba a llevar después a la terapia, ¿no? Para ir contando lo que iba contando su hija. Y claro, cuando fue lo del documento nacional de identidad, ese nuevo documento que ella logró, que Lulú logró, la gente le decía, contaba Gabriela el otro día, ¿no? Que escribiera un libro, y ella tenía esos cuadernos que había ido escribiendo, hablándole a ella, a su hija, ¿no? Pensando también en el futuro, en algún día en que Lulú, tal vez en la adversidad de una sociedad hostil todavía hacia las personas trans, ojalá que esto cambie y no sea así, pueda necesitar leer el recorrido de su lucha, el recorrido de la lucha de su familia, de su mamá, de sus tías, de su abuela, de sus amigos, de quienes los han acompañado, y saber que es alguien que vale la pena la vida, ¿no? Creo que eso es lo que Gabriela, y también con la idea de que le sirva a otras familias. Por eso digo que es fundamental en la historia de las personas trans en la Argentina, porque le va a servir a tantas otras personas, a tantas otras familias, que tal vez, y muchas de ellas personas trans que ya han adquirido su nueva identidad y han logrado su documento, han contado que también han tenido ese sufrimiento desde la infancia, ¿no? Que tal vez no tuvieron una escucha de una mamá como Gabriela, y que creo que esa es la gran diferencia. Lo decía César Sigliuti, el presidente de la CHA, en la presentación el martes, ¿no? Esta cuestión de que cuántas vidas hubiesen cambiado, cuánto sufrimiento se hubiese evitado a personas homosexuales, lesbianas, de la diversidad sexual, si hubiesen tenido una mamá como Gabriela que los hubiese escuchado. Y yo creo que el libro va a servir para también, creo que a la docencia, a quienes transitan ámbitos terapéuticos, para poder empezar a entender de qué se trata, ¿no? Qué signos, qué hay que escuchar, qué hay que mirar cuando irrumpe una persona trans en una familia, en un ámbito, en una sociedad, ¿no? Mariana Carvajal, con ella estamos hablando, periodista de muy amplia experiencia en el campo de la igualdad de género. Bueno, ha sacado un libro hace poco, Maltratadas, que se va a presentar a la Universidad Nacional de Loma de Zamora, creo que el 2 de junio. Así es. Bien, estoy al tanto. Uh-huh. Te quería preguntar, pues es que en la Cooperativa Ático hace más de 11 años, increíble cómo pasa el tiempo, hicimos una jornada que se llamó el transvestismo como analizador histórico de la heterosexualidad, ¿no? Es decir, estaba Albana Berkis, Diana Mafía, Mauro Cabral, y realmente lo que pensábamos era no es desde la heterosexualidad pensar a la transexualidad, sino exactamente al revés, tomar la transexualidad como un analizador de las pautas heterosexuales. La pregunta que te hago es, vos señalaste, y totalmente de acuerdo, que es una madre que escuchó a su hijo, hija, en su demanda. Pero esto puede ser útil también para tantos niños y niñas de 2, 3 años que hablan y hablan y los padres y las madres no le dan ni 5 de pelota, más allá de la cuestión de género. Mira, hay una frase que pone Gabriela en el libro, donde señala que espera que el libro, creo que es una de las primeras frases, sirva para entender, escuchar a cualquier persona que se sienta diferente, ¿no? Y me parece que ahí está una clave. No es necesario ser una persona trans muchas veces en la infancia para sentirse diferente, para necesitar una escucha más atenta, más comprensiva. Y en realidad cualquier niño y cualquier niña necesita una escucha atenta y comprensiva de su mamá y de sus papás. Y a veces la vida atorada que llevamos, ¿no?, impide o imposibilita esa atención que la niñez necesita. Y creo que tal vez el libro trasciende a las personas trans, ¿no? Y también es un llamado de atención hacia esa niñez que a veces queda sentada frente a un televisor, mientras sus papás, a veces por las corridas a las que nos obliga la vida diaria y el trajín laboral, ¿no?, y a veces por otras circunstancias, porque resulta más cómodo, menos comprometedor, no se realiza, ¿no? Y creo que tal vez trasciende justamente esta historia, trasciende en el sentido de pensar, bueno, ¿cómo estamos escuchando a nuestras niñas y a nuestros niños? Ese es el punto. Llegaste justo al punto que yo quería, porque en lo que es la familia patriarcal, que lejos de haber desaparecido, creo que se está camuflando de una manera impresionante, niñas y niños no tenían, bueno, voto desde ya, pero no tenían voz. Eran realmente convidados de absoluta piedra, ¿no? Y creo que es muy importante señalar que esta madre, que en condiciones muy desfavorables escucha, también interpela a tantos padres y tantas madres que en condiciones mucho más favorables no escuchan a sus hijos ni a sus hijas nunca. Y al poder político, que tampoco escucha a las mujeres, cuando hacen denuncias de violencia, malos tratos, tampoco las escucha. O sea, parecería ser que hay una confabulación de sordos, ante lo cual los indicadores de peligro, de desasosiego, de tristeza, de dolor, son sistemáticamente no escuchados. ¿Vos qué pensás de esto? Mira, hay una frase que me decía Gabriel el otro día cuando la entrevisté en una nota que va a salir próximamente en Página 12, que después de que obtuvo el nuevo DNI, mucha gente, como ella hizo su aparición en la televisión y se mostró, se la cruzaba en la calle y la felicitaba. Muchas mamás la felicitaban por el coraje, por lo que había hecho por su hija, y le decían, yo no sé si hubiese hecho lo mismo. Y a Gabriela esta reflexión decía, no está bueno, porque ¿cómo vas a dudar de haber o no haber hecho lo mismo que yo? Tenés que saber que tendrías que haber hecho lo mismo que yo. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Que a veces ponemos en el otro esta responsabilidad y no en una misma. Y lo que vos señalás en relación a no escuchar, el Poder Judicial no escucha muchas veces, o piensa que las mujeres mienten, o no le cree a las personas de la diversidad sexual, o las discrimina. Digo, el Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado que más atrasa todavía en la Argentina. Lo digo en relación a que se ha impulsado leyes como la del matrimonio igualitario, la de identidad de género, que han sido aprobadas en el Congreso, y sin embargo todavía, así como la ley de prevención de la violencia hacia las mujeres, sin embargo, o el protocolo de atención a los abortos no punibles, que fue clarificado por la Corte, ¿no?, en relación a que no es punible en casos de embarazo producto de violación, y sin embargo encontramos todavía jueces que se oponen a los abortos no punibles, encontramos tribunales que dicen que el problema de la violencia de género es un conflicto de la pareja, en el cual, a pesar de que haya violaciones sistemáticas de parte del marido hacia la mujer, encontramos discriminación en distintos ámbitos, ¿no? Y creo que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que debería repensarse mucho más, ¿no? Incorporar la perspectiva de género, los tratados internacionales de derechos humanos y en lo que respecta a la violencia, como vos mencionabas, en los tratados que hay específicos contra la discriminación hacia las mujeres y para prevenir la violencia de género. Mariana Carvajal, con ella estamos hablando, periodista, escritora. Tomaste dos temas y yo quisiera un poco referirme también a eso. En esto de la perspectiva de género tan tan fundante para pensar una nueva forma de encarar políticas concretas, incluyendo el tema del aborto, por supuesto, pero ¿pensás que el fallecimiento de Carmen Argibay puede modificar esta correlación de fuerzas que se había obtenido? Ojalá que no. Mirá, Lorenzetti, el presidente de la Corte, decía ayer en la despedida de la doctora Carmen Argibay que las políticas que ella había impulsado, palabras más, palabras menos, iban a continuar, ¿no? Ojalá que sea así. Carmen Argibay no solo fue la primera mujer incorporada a una corte en este periodo democrático, a la Corte Suprema, sino que creó la Oficina de la Mujer, desde la cual se impulsaron y se venían realizando talleres de capacitación para incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de los tribunales, ¿no? Pero no eran obligatorios, y yo creo que ahí estaba, todavía faltaba dar un pasito más, que deben ser obligatorios y ser un estándar de calidad de justicia la incorporación de la perspectiva de género, porque si no nos quedamos en que algunos que se sienten interesados por esta temática aprenden de qué se trata y aplican los tratados internacionales, entienden de qué se trata la violencia de género cuando analizan algún caso. Hace poquito dictaminó la Corte de Tucumana, revocó un fallo de un tribunal que condenó a una mujer a 12 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo por haber matado al esposo, y él se desprende del testimonio de ella, de los testigos, que actuó en legítima defensa, ¿no? Y lo que hace la Corte Tucumana es revocar ese fallo. Ahora, los jueces del tribunal que la condenaron a 12 años de prisión no leyeron, no escucharon, no interpretaron qué pasó en esa escena donde él la venía atacando, ella se encerró en la casa, él rompió la puerta y irrumpió, y ella, para proteger a su hijo, que agarró un cuchillo para atacar al padre, termina matándolo. Bueno, esto sorpresivamente todavía ocurre, ¿no? Llama la atención, pero ocurre permanentemente que aparecen estos fallos discriminadores hacia las mujeres, machistas, y ojalá que este impulso tan importante que había iniciado la doctora Argibay trascienda, ¿no? Trascienda su muerte. Mariana Carvajal, me haces acordar una situación que para mí fue realmente una catástrofe en relación a las políticas de género, aunque en ese momento tampoco se hablaba demasiado desde esta perspectiva, que fue la condena de Romina Tejerina, ¿no? Uh-huh. Yo en ese momento escribí una columna que se llamó La Maculada Concepción de Romina, y me parece que quisiera ver tu opinión, ¿no? Ese caso llegó hasta la Corte Suprema, fue rechazado, Romina hizo toda la condena, después tuvo rechazo social y demás. O sea, yo tuve acceso a la pericia del psiquiatra, que la condenó, una pericia realmente viciada de todo tipo de prejuicios, un desastre. Pero creo que Romina Tejerina entra de esa categoría de lo que es la inequidad de género, ¿no? Me gustaría conocer tu opinión. Y ahí sabes que Carmen Argibay no se pronunció como esperaba el movimiento de mujeres. Exactamente. En ese caso puntual, ¿no? Por tuvo una interpretación distinta. Siempre se pensó desde el movimiento de mujeres y quienes la han acompañado a Romina que, bueno, que ella por un lado pudo haber actuado bajo emoción violenta, ¿no? Porque ella decía que vio en la cara de esa criatura que acababa de parir la cara de su violador. Uno podrá pensar, tal vez pudo tener una defensa que no fue efectiva en ese momento, pero sin dudas. Sí, pero además el violador quedó libre. Quedó libre, nunca se creyó en la idea o en la palabra de Romina. Y fue un caso típico en el cual persiste ese mito de que las mujeres fabulan, ¿no? Para perjudicar a un hombre, a su pareja, a su expareja. Eso es un típico mito que persiste en la justicia, que las mujeres son fabuladoras, inventan para perjudicar. Y en ese sentido, no se creyó su palabra de que no había sido una relación consentida, porque el hombre reconocía que había habido una relación, pero que había sido consentida, mientras que esta chica había, bueno, escondido ese embarazo durante tanto tiempo, ni su familia sabía, ¿no?, cuando dio a luz en ese baño. Exactamente, exactamente. Sí, creo que tantos casos podemos encontrar en los cuales la palabra de las mujeres no es tomada en cuenta. Fíjate que un fallo más reciente, el primer fallo que absuelve a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón en Tucumán, ese tribunal no le creyó a las mujeres que estaban en situación de prostitución en distintos burdeles que habían visto a Marita y que relataban distintas situaciones de explotación sexual, sometimiento, torturas a las que ellas y además de Marita habían sido sometidas, ¿no? Y no se les creyó porque eran putas. Y a las putas, ¿quién les cree, no? Lo digo con ironía. No, no, por supuesto. Y en ese sentido, bueno, hubo el segundo fallo después de que la Corte Tucumana ordenara que hubiese una nueva sentencia, que sí le dio valor a esa palabra. Pero sí, encontramos estas rémoras conservadoras, machistas, sexistas, discriminadoras, en cantidad de fallos en distintos lugares del país, lamentablemente. Sí, es un tema que realmente a mí me resulta particularmente desgarrador, porque creo que la cuestión del género no es un tema académico, es un tema de la vida cotidiana, ¿no? Y me preocupa mucho esta cultura, como bien señalás, machista, patriarcal, pero también profundamente religiosa, en el peor sentido de la palabra, del sometimiento de la mujer, ¿no? Porque en las charlas que doy siempre me pregunto por qué la mujer tiene anestesiada su propia autoconservación, ¿no? O sea, cómo no logra zafar de este pacto siniestro, este pacto de muerte que algunos hombres le proponen, ¿no? Creo que es un tema cultural, de lo que yo llamo globalmente cultura represora, realmente que tenemos que trabajarlo mucho, ¿no? Es decir, por supuesto, el victimario es el victimario. ¿Qué pasa con la víctima que no puede, no sabe, no quiere defenderse de ese victimario, que le da además muchas evidencias de que la va a matar, ¿no? Y finalmente la mata, ¿no? Mira, yo creo que está atravesada las relaciones cuando hay violencia de género, una relación de pareja, por el poder y la dominación, ¿no? Y en ese sentido hay distintos mecanismos por los cuales las mujeres tienen miedo de salir, de denunciar, a veces vergüenza, a veces por el qué dirán, a veces por los hijos, y quedan instaladas en esas relaciones que se caracterizan por lo que se conoce como el ciclo de la violencia, ¿no? Donde hay un estallido violento, donde puede haber manifestaciones muy brutales de violencia hacia ella, y después viene el pedido de perdón. Y ellas creen muchas veces en que no va a ocurrir más, que fue la última vez, ¿no? Y a veces quedan atrapadas en esa idea del amor romántico, que por amor hay que aguantar, o que por amor él va a cambiar, y vuelve a ocurrir este ciclo. Y terminan creyendo que ellas son las culpables de que él las maltrate, porque él les dice, mirá lo que me hiciste hacer, mirá cómo me pones, ¿no? Y bueno, es difícil. Yo creo que en mi libro que vos mencionabas, Maltratadas, que salió ahora en marzo, abordo la temática desde los mitos, y uno de los mitos es que las mujeres se quedan porque les gusta, ¿no? O que los hombres son violentos por naturaleza, o que esta es una problemática solo de las clases sociales más bajas. Y creo que desarmar esos mitos también va a contribuir a desarmar esa cultura que vos señalás, ¿no? Patriarcal, conservadora, machista, que es la que sostiene, que habilita, que haya ese tipo de hombres que consideren a su pareja o a su expareja como parte de sus posesiones, al punto de apropiarse del control, ¿no? De las vidas, y en los casos más extremos hasta de la vida, ¿no? Y las matan. Veíamos el caso tremendo la semana pasada de Merlo, donde el principal sospechoso de generar ese incendio en esa casilla tan precaria donde vivía María Karina Flamenco, su pareja y sus seis hijos, es el principal sospechoso, su expareja. Está detenido, él negó los hechos, pero hay fuertes sospechas de que pudo haber tirado una bomba casera por el ventiluz, que era el único lugar que quedaba expuesto para generar ese fuego, y él relata que quería reconquistarla. sí, ¿no? Sí. Como si fuese, y frente a eso da digamos, no serás mía, no serás de nadie, es el mensaje que transita, que trasciende en estos hechos de femicidio. Mariana Carvajal y Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo estaba pensando en esto, pero también me parece interesante que podamos advertir que esta violencia mayor no empieza desde esta violencia mayor, sino que hay pequeños inicios desde un principio que tiene que ver con vigilar, controlar, uh-huh. lo que las llamadas escenas de celos, donde uno piensa, ay, lo hace porque me quiere, en realidad no sí. es porque me quiere, sino porque eso es una pertenencia. Tal cual. Entonces me parece que también es importante aclarar y dar lugar a esto. Vos en tu libro también lo das a conocer esta. Sí. Uno de los mitos que abordo, otro de los mitos, tiene que ver con que si no hay golpes no es violencia, ¿no? Y justamente para señalar que aparece, puede aparecer y empieza muchas veces a partir de la descalificación, la humillación, la denigración, las palabras, y muchos de los testimonios que yo recojo en el libro de mujeres que han sido víctimas de violencia o que lo siguen siendo, señalan, y esto me sorprendió mucho, ¿no?, que les duele más, mucho más, la marca que les deja esa palabra descalificante, esa humillación, negrita de mierda, no servís para nada, ¿para qué vas a estudiar?, ¿para qué vas a ir a trabajar si no ganas nada? Sí, bueno, esas descalificaciones permanentes que el golpe físico. Que son microviolencias. Microviolencias que a veces las mujeres les cuesta identificarlas. Uh-huh. Una joven me decía, como no me pegaba todos los días, él me decía que no era violento. Y claro, ella, para poder sí. encontrarse en esa imagen de mujer víctima de violencia, vio un documental, un programa de televisión donde se abordaba la temática, y ella encontró que esa era ella, esa que aparecía ahí, y él, el maltratador que aparecía en la tele, era él, ¿no? Era su pareja, y a partir de ahí pudo empezar a pedir ayuda. Yo creo que como mensaje, si podemos dar, es que las mujeres que estén atravesando por esta situación tienen que pedir ayuda, que solas es muy difícil salir, que los grupos de ayuda mutua contribuyen mucho a recuperar la autoestima, que tienen que pedir asesoramiento, porque a veces hay que definir cuándo hacer la denuncia, si es la estrategia más adecuada, por este camino tan hostil que a veces se encuentra en la justicia, ¿no? Y que tienen que tener un acompañamiento. Y también el otro mensaje, que si hay violencia no es amor, ¿no? No creamos que es amor si hay violencia. Bueno, Mariana Carvajal, realmente nos haces pensar mucho y nos haces pensar bien, que es lo más importante. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, ojalá podamos repetir esta entrevista, quedaron algunos temas ahí como el tema de la despenalización del aborto y otras cuestiones, pero se nos acabó el programa. Realmente te agradezco muchísimo este espacio que le has dado a nuestro programa Sueños Posibles, y más adelante, si podemos, retomaremos esta charla. Cómo no, un placer ha sido para mí conversar con ustedes esta noche. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bueno, se nos acabó el programa, muy interesante. Seguimos combatiendo la cultura represora. 7 de junio a las 15 horas en Ático, segundo encuentro de la gratitud militante. Seguimos informando. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y Braulio. Felices sueños posibles.